6 y 29 minutos, sintonía que habitualmente suena algunos jueves, en este caso la que nos anuncia Cadena Norte, pero como hemos comentado antes, por problemas de agenda la hemos decidido adelantar esta semana a la jornada del miércoles, porque ya llevábamos algún tiempo sin vernos por aquí. Juan Marea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jesús? Que, como te digo, que llevamos ya algún tiempo sin vernos y esta ha sido la única manera, porque si no tendríamos que posponerla un par de semanas más, ¿no? Sí, estamos ya acabando curso con muchas actividades, han pasado varios acontecimientos y la verdad que hemos buscado un hueco, ¿no? Que da igual que sea un jueves, porque de todos modos los oyentes, pues... son asiduos y da igual que sea un jueves o un miércoles, ¿no? Dos temas fundamentales queremos tratar en el día de hoy. El primero, pues, la tónica habitual de nuestro programa, es conocer la experiencia de aventureros. Bueno, aventureros, deportistas, gente que mezcla estos dos ingredientes y le salen cosas como los invitados que vamos a tener en el día de hoy. Ahora enseguida nos contará Juan quiénes son. Pero también que tenemos ya a la vuelta de la esquina la tercera edición del Rogaine. Sí, el Rogaine, que la verdad que el año pasado, con tanta organización y después de haber organizado el Rai, acabamos un poco extenuados y cansados. Y este, pues poco a poco y ya un poco con la experiencia que tenemos, pues va saliendo ahí y también sabiendo lo que quiere la gente que viene a participar, ¿no? Que hay... un grupito que viene a competir y que hay un grupazo que lo que viene es a pasárselo bien, ¿no? De hecho, la semana pasada que estuvimos en el Campeonato de Andalucía, pues no hacía falta ni entregar los carteles de promoción y publicidad de nuestro Rogaine, porque todo el mundo lo tenía ya apuntado en su agenda y sabe del cariño que depositamos y del ingenio que le echamos, y entonces pretenden todos estar aquí presentes el día 7 de junio, ¿no? Enseguida vamos a hablar del Rogaine, o Rogaine, de ese campeonato de Andalucía conquistado por los componentes del equipo Ubrique Orienta, y digo por el equipo porque campeonato y subcampeonato en esa modalidad de mixto, en la categoría de élite, que enseguida, como decimos, vamos a comentar. Pero si te parece bien, nos centramos en el núcleo de nuestro programa, de nuestra sección, que es conocer experiencias vitales, ¿no?, de otros deportistas. Experiencia distinta, fuera del deporte de competición, digamos, ¿no? Sí, en el mundo este del deporte que practico, pues se conoce a gente con las mismas inquietudes que más o menos queremos tratar de promocionar en este programa. Y ahí, pues, estaban presentes en las carreras de orientación y en los RAI, pues, una pareja de Ronda, bueno, viven en Ronda, Lola y Dani. Entonces, pues, intima, y ya pues te van contando experiencias que ellos han tenido, vivencias, y lo último y que me puso los dientes largos, pues de un viaje que me hablaron que te pretendían hacer, y ya yo pues seguí el viaje, ¿no? Porque crearon un blog para que tanto familiares como amigos pues pudieran seguir su andanza, ¿no? Y la verdad que el viaje fue espectacular, ¿no? Un viaje a lo largo de 4 meses, muy premeditado y sabiendo lo que querían, lo que pretendían, y que ahora pues nos contarán y ya te digo que me seguirán poniendo los dientes largos, porque las vicisitudes que y las fotos que se ven en el blog son que quitan el hipo, ¿no? Y sitios, pues, por los que cualquier amante de los viajes pues querría pasar o conocer, ¿no? Nuestraaventurilla.blogspot.com es ese blog del que nos habla Juan. Y Lola Treviño y Dani García, que creo que ya tenemos al otro lado del teléfono. Lola, Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lola, buenas tardes, se parece. Buenas. En primer lugar, darte las gracias por haber respondido a nuestra llamada. Y en segundo, vamos a intentar de conocer esa experiencia única con la que todos alguna vez hemos soñado. Casi todo el mundo dice, si me toca la lotería voy a darle la vuelta al mundo. Pero vosotros no quisisteis esperar a que se diera, digamos, esta improbable circunstancia, ¿no? Sí, no. Nosotros no adelantamos a eso. Fue mucho antes de pensar en lotería. Más bien La idea surgió un poco por una situación, digamos, familiar, pues más bien de enfermedades y eso que hubo en la familia, y dijimos, mira, este hay que celebrarlo de alguna manera, y lo mejor que hay es ir a sitios que nosotros teníamos mucha gana o mucha ilusión de ir, y lo fuimos uniendo, y sin darnos cuenta, pues coincidió en ser una vuelta al mundo. O sea que más bien no fue motivo de dinero que nos toque la lotería, sino más bien fue ganas de conocer sitios. Digamos que la vuelta al mundo, al fin y al cabo, fue consecuencia de eso, de los países donde queremos ir, y cuando se dais cuenta, pues casi que le dais una vuelta a la circunferencia, ¿no? Sí, fue así realmente. Uh-huh. Dijimos sitios o lugares que teníamos muchas ganas de ir y que teníamos en mente decir, pues mira, me encantaría ir al Machu Picchu. Ay, ¿dónde irías tú si pudieras? Y empezamos a decir sitios y inevitablemente salió una vuelta al mundo, la verdad. Lola, buenas tardes, y Dani también. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Que supongo que previamente, ¿no?, mucha ilusión depositada, mucho manejo de mapas, de intentar ir asimilando el hecho de ir comprando vuelo, no sé, la organización, la verdad que sería bastante ilusionante, ¿no? Sí, todo viaje tiene un antes, un durante y un después. Y nosotros la verdad es que intentamos disfrutar de las tres partes. El antes, pues, como bien dices, es una ilusión que uno tiene, ¿no? Lo que uno todavía no conoce y lo que se va a encontrar. Entonces, pues sí, intentamos organizar un poco, pero tampoco teníamos una idea de la ruta que queríamos seguir, pero tampoco cerramos mucho porque sabíamos que durante el viaje probablemente tendríamos que cambiar de sitios porque irían surgiendo nuevos lugares interesantes. Entonces, el antes, pues preparamos, digamos, lo básico. El durante, pues lo vivimos intensamente, a tope. Era nuestra ilusión, nuestro sueño, y lo disfrutamos. Y el después también lo hemos seguido disfrutando porque hemos intentado que todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos aportó la gente que se cruzó con nosotros, las diferentes experiencias que vivimos, pues hemos intentado también utilizarlas y vivirlas aquí en el lugar donde vivimos, aquí en España. Es decir, hemos intentado aprender de todo ello. Uh-huh. ¿Os ha servido esta experiencia para ser más abierto, digamos, a otras culturas o sensibilidades? O a ver, digamos, desde otro prisma nuestra forma de vivir aquí en Europa. Sí. Además, muchísimo. A mí me ha cambiado muchísimo. Y me ha cambiado mucho la forma de pensar, la forma de ver las cosas, incluso en la forma de trabajar. Y bueno, lo que más nos ha sorprendido, lo que más principalmente me ha sorprendido a mí, es siempre cuando llegamos aquí, inevitablemente entra en otro tipo de cultura, al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, al que es nuestro habitual. Pero es verdad que cuando vas a otros países te sorprenden otras cosas y las comparas con las que tú tienes aquí. Y sí es verdad que cada vez que hemos llegado, pues por ejemplo, lo que es el tema de religión, eso nos ha abierto muchísimo la mente, nos ha hecho cambiar muchísimas cosas. Luego, por supuesto, el materialismo, el consumismo, aquí estamos metidos un poco demasiado en el consumismo y le damos más importancia a las cosas materiales, al tener, y nosotros hemos aprendido muchos valores y hemos estado en países, sobre todo, que la gente no tiene nada, pero en valores tienen mucho. Y entonces tienden mucho a comparar. Incluso cuando hemos llegado aquí a España, una de las cosas que me llamaba a mí mucho la atención era la tele. Me sorprendía la tele, lo que se hablaba en la tele, los programas de televisión, las noticias. Te das cuenta que dices, uy, qué manejado estoy, o que impresionan muchas cosas, la verdad. Uh-huh. Te cambia mucho la mente, te la abre también. Uh-huh. Eres más tolerante. Uh-huh. O sea, no ha cambiado mucho, la verdad que sí. Para bueno, ¿eh? Sí, porque Lola, hay que tener en cuenta que preparar un viaje de 4 meses como el vuestro, ¿qué lleva uno, no? Lleva lo indispensable, ¿no? Y luego se dará cuenta, ¿no?, de que lo demás es supletorio, ¿no?, digamos. Sí. Mira, a la hora de preparar, el que se encarga de organizar todo, el que siempre lo organiza todo, el que busca vuelo, el que se tira noche sin dormir, el que está todo el día metido en internet, vamos, el que yo le digo que es la agencia de viajes es Dani. Yo me dejo llevar. Sí, pero vamos, como bien dices, en el tema, por ejemplo, de equipaje, que a la gente le preocupa, ¿no? La gente cuando va a hacer un viaje a lo mejor de 15 días o de un mes y no sabe qué va a llevar, pues en este caso lo que uno aprende es que la mayoría de las cosas son prescindibles. Y al final uno se queda solo con las cuatro cosas que realmente son importantes. Eso lo aprende en el viaje y luego, como bien dije antes, cuando vuelves aquí a tu vida cotidiana, intentas también eso, vivir con cosas que realmente sean importantes y descartar un poco lo imprescindible, ¿no? Lo que no haga falta. De hecho, cuando hablamos sobre todo del tema maleta, a mí el tema maleta al principio de los viajes me ponía muy nerviosa. Yo era de la que hacía una maleta y me tiraba una semana antes haciendo una maleta, metiendo 20 camisetas, 20 pantalones, vaya que me falte un poquito de gel. Me ponía a preparar muchas cosas y me he dado cuenta a lo largo del tiempo, y sobre todo en este viaje, que lo que llevaba en la mochila me sobraba todo. Todo. Porque a nivel de ropa, que siempre es la típica preocupación, te acabas dando cuenta que no es necesaria. Solamente la necesitas para taparte, por si hace frío o por si hace calor. Y ya está. Y lo demás, todo lo vas a encontrar donde vaya, hay de todo. Y que lo importante no es lo material, eso sí nos hemos dado cuenta. De hecho, cada vez que volvemos a viajar, cada vez las maletas pesan menos. Sí, un poco, bueno, si me permitís, en esta línea, a mí también me gusta siempre decir que la vida es como un viaje, ¿no? Que si vas con una maleta vacía al viaje, pues será incómodo, pero que si la maleta la llevas muy grande y muy pesada, también será incómodo, tanto el viaje como la vida. Es decir, ahí sacamos un aprendizaje, ¿no? Hay que quedarse con las cosas realmente importantes. Y Dani, ahora iremos profundizando un poco más por los lugares por los que pasasteis, pero en un mundo en el que cada vez se parece más por la globalización y por todo, ¿no? Supongo que habrá cosas que os habrán llamado muchísimo la atención porque siguen manteniendo su idiosincrasia, ¿no? Sí, hay lugares que realmente su cultura es importante y siguen manteniéndola, y aunque, como dices, pues cada vez el mundo tiende a igualarse por el tema de la globalización, todavía hay lugares en el mundo que son auténticos. Sobre todo cuando uno va a zonas rurales o a pequeños pueblos, ahí todavía la gente vive manteniendo su cultura. Sí. Empezasteis por Cambodia, ¿no? Que tú dices, porque quizás para que no rime, ¿no? Nuestro oyente. Cambodia, ¿no? Sí, empezamos por Camboya, que era uno de los lugares que teníamos muchas ganas de conocer por el tema de la gente. Sí. Bueno, allí están los templos de Angkor, que también es está considerada como la octava maravilla del mundo, entonces también había que verla, pero sobre todo lo que nos atraía de Camboya, de Laos, de toda esa parte de Vietnam que estuvimos, fue la parte humana, los valores que tiene la gente allí en el sudeste asiático. Es uno de los lugares del mundo donde más valores hay, donde la gente más rica es a nivel interior. Después de Camboya, Vietnam, no, Laos. Laos, sí. Laos, Camboya y Vietnam, que están muy cerquita, la verdad que son países parecidos. Cada uno con sus peculiaridades, pero todos tienen en común eso, sobre todo la parte de el trato de la gente. Son países que le llaman los países de la eterna sonrisa, porque la gente siempre te responde con una sonrisa. Sí, y además ahí Te recibe continuamente cada vez que ibas pasando por, porque claro, nosotros siempre tendemos a ir a zonas rurales, a zonas poco turísticas, porque vemos que ahí es donde conocen mejor a la gente, y la verdad que era sorprendente la sonrisa que tenía la gente. Continuamente era una sonrisa y te saludaban en su idioma siempre, y aunque lo vieras cargado, aunque lo vieras metido en los ríos, aunque lo vieras harto de trabajar, y era increíble la amabilidad. Es que Asia es lo que hemos dicho, el país de la eterna sonrisa. Era sorprendía mucho eso. Supongo que el choque cultural también sería mayor, porque fueron los primeros países, ¿no?, en los que visitasteis después del largo viaje de Europa, ¿no? Sí, vamos, habíamos estado por allí cerca en otros países, pero en Tailandia, entonces conocíamos un poco la zona. Pero estos países son todavía más auténticos, digamos que mantienen todavía su cultura, su religión, son como más auténticos, están menos contaminados, sí. Porque, por ejemplo, se os ve remar también en la bahía de Alon, ¿no? Que sí. Debe ser espectacular, ¿no? Sí, la bahía de Jalón es, bueno, aparte de precioso y impresionante, porque claro, la fotografía no reflejan todo lo que es en realidad, ¿no? Pero ese día fue muy especial porque fue una noche buena. Y fue muy especial para nosotros porque yo nunca había pasado una Navidad fuera de mi casa, soy muy familiar y en fin, y bueno, fue una experiencia súper súper bonita porque aparte la historia que te cuentan, todo tiene historia, ¿no? Y te cuentan que la bahía de Jalón es el resultado de un dragón que se metió a las profundidades y entonces todavía se puede ver lo que son la como el lomo del dragón, ¿no? Ah, vale, sí. Pasando por la bahía. Entonces, claro, cuando tú ves los mongotes, que son las montañas esas tan grandes, y es que es cierto que parece un dragón. Luego los barcos que van por allí son auténticos, son todos de madera con dragones. Entonces, te envuelve también la historia que te cuentan, ¿no? Y bueno, hicimos piragua porque nosotros siempre aprovechamos y lo hacemos todo en plan deportivo, intentamos siempre sacar pues trekking, que hay, en algún sitio hay pase piragua, allí que vamos. Que hay que correr, pues se corre. Y entonces hicimos piragua y la verdad que fue una pasada meterte por entre medias de, digamos, la cola del dragón y las formaciones que había a nivel de paisaje era precioso. Luego también Indonesia, por ejemplo, se ven unas playas paradisíacas, ¿no? Perdona, no te oímos bien. En Indonesia, playas paradisíacas, ¿no, Lola? Sí, bueno, playas paradisíacas y, bueno, una naturaleza marina que era una pasada. Bueno, naturaleza, se ve a Dani con un murciélago que mediría un metro, vamos, eso te mete un bocado y te saca un litro de sangre, pero rápido, ¿no? Sí, había murciélagos gigantes también, había lagos muy bonitos y sobre todo los bancales de arroz, sí, que eran paisajes que ha construido el hombre, pero que no dejan de ser espectaculares, como el hombre se adaptaba a la naturaleza para poder cultivarla, ¿no? Y en plenas montañas ha construido bancales inundados de arroz que son espectaculares. Todo el norte de Bali merece la pena. La zona más conocida es la zona de playa, que estuvimos y nos encantó por el mar, pero también muy recomendable el interior de la isla, donde no hay playas, pero hay, ya digo, unos paisajes espectaculares, una cultura muy arraigada, donde la gente joven sigue vistiendo con las ropas tradicionales. Nos llamaba la atención los adolescentes que van con una especie de batín, donde puedes encontrar pues peleas de gallos, que aquí están prohibidas, pero allí es como algo todavía que se mantiene dentro de la cultura, templo en mitad de la selva, bailes tradicionales por la calle. Sí, entierros también, ¿no? Sí. Es otra cosa que nos llamó mucho la atención. Un día paseando por lo que es el centro, por la zona de Ubud, que es la zona de montaña, pues se encuentra muchas veces como especie de festivales, ¿no? Y te paras muchas veces a preguntar qué es lo que pasa. Bueno, te acogen al momento, te meten en la fiesta, y lo que más nos sorprendía era muchas veces las fiestas de lo que era la cremación, ¿no? Lo que era los entierros, ¿no? Lo diferente que lo viven allí a como lo vivimos aquí, ¿no? Que la gente incluso estaba contenta. O sea, para ellos era una celebración, era que pasaba otra vida mejor, y hacían celebraciones de día y festivales, y bueno, se daba de comer, te recibían y te llamaba mucho la atención, la verdad, también. Ya pasáis, ¿no?, un poco a un poco más países más parecidos a nosotros, ¿no?, ya más civilizados, ¿no?, por ejemplo, Australia. Sí, desde Indonesia dimos un salto a Australia, que fue un choque muy fuerte. Porque, bueno, entramos por el norte de Australia, que es el único lugar donde todavía viven los aborígenes, los antiguos pobladores de la isla, pero nos defraudó un poco, porque esperábamos encontrar aquello de otra manera, un poco más auténtico, y empezamos a verlo tipo parque temático. Entonces nos defraudó un poco lo que era el primer contacto con Australia. De allí decidimos cruzar toda Australia en un autobús, que me parece que estuvimos unas 24 horas viajando hasta llegar al centro, porque Australia es grandísimo, y llegamos al famoso Ace Rock o Uluru, la piedra sagrada de Australia, y también lo volvimos a ver un poco tipo parque temático. Sí. Entonces, como bien dice, era más parecido, la cultura es más parecida aquí a la europea. Los paisajes eran muy espectaculares porque son desiertos muy bonitos, la fauna de allí también es muy característica, pero no llegamos a conectar del todo con el país. Sí, quizás sí. Al ser más de cara al turista, pues sea más superficial, ¿no? Exactamente, era... Bueno, Australia es que es muy grande, entonces, claro, nosotros lo poco que pudimos ver de Australia, pero casi todos los viajeros, casi toda la gente con la que hablamos, se va siempre a la zona de costa, ¿no? La zona de costa, que hay mucho coral, hay mucho turismo, y la gente le gusta mucho Australia. Pero claro, nosotros nos metimos por una zona en la que no había nada de turismo y en la que se veía realmente, pues, los auténticos australianos, y luego, por otra parte, encontrabas, pues, lo que fue más chocante para nosotros, lo que ha comentado Dani, ¿no? La cultura aborigen, ¿no? Que nos llamó mucho la atención, pues, que los aborígenes de la zona vivían de ellos, es decir, contaban historias de los aborígenes y eso, pero luego, cuando nosotros estábamos en algunas ciudades, pues veíamos que los aborígenes, pues, no eran para nada bien mirados, o sea, tenían muchos problemas, se le había echado de sus tierras, no tenían sitio donde estar, estaban vagabundeando, entonces eso nos chocó más, como diciendo, nos contáis una historia que no es cierta, ¿no? Y en ese país sí que es verdad que no ha llamado mucho la atención, nos tocó un poquito más por eso, ¿no? Pero bueno, aún así es muy interesante también Australia, ¿eh? ¿Y Nueva Zelanda? Nueva Zelanda es preciosa. Sí, ¿pero en la misma línea? No, allí, bueno, para empezar decidimos hacerla en una furgoneta con de estas que van equipadas para dormir. Sí, es muy típico. Es un país allí, grande, ¿no? Entonces la fuimos recorriendo en una especie de mini caravana. Bueno, queríamos empezar por una caravana, que era lo típico, pero se nos fue la cosa a una furgonetilla con un corchón, pero más contentos que todos. Sí, pero bueno, con nuestra cocinita era suficiente. Y la verdad que los paisajes de Nueva Zelanda sí son espectaculares. Sí, nosotros vamos normalmente buscando, pues eso, gente y naturaleza. Y en Australia y en Nueva Zelanda no hay tanto valor humano, tanto aprendizaje a nivel humano, pero sí había paisajes muy bonitos, muy espectaculares. Sí. Lo que me ha llamado la atención de Nueva Zelanda es que hay lagos por todos lados, y los lagos, bueno, impresionaba la claridad que tiene el agua de los lagos, era increíble. Y era muy bonito. Y ya acercándonos a América, ¿no? Pasáis por Polinesia y la Isla de Pascua. Sí. Esa ha sido una de las experiencias mejores. Porque, bueno, como sabéis, si no, pues lo comentamos, la Isla de Pascua, que es el lugar de la Tierra más aislado, habitado más aislado de ningún otro lugar en el mundo, está a 4.000 kilómetros de cualquier otra población, pues sus habitantes tienen una cultura muy muy peculiar, porque han estado aislados durante pues prácticamente unos 12 siglos, desarrollaron una cultura propia sin tener contacto con nadie. Y además esos habitantes llegaron allí, cruzaron esos 4.000 kilómetros en pequeñas barquitas desde la Polinesia. Entonces fue un poco como hacer el recorrido que habían hecho esos antiguos exploradores, ¿no? Siguiendo sus pasos. Y vimos un poco la conexión que hay entre la cultura de un lado y de otro. La Polinesia, pues, es espectacular en temas de playa, en temas de buceo con tiburones, te bañabas y rayas gigantes que las alimentaba y se te montaban en el hombro como si fueran un perro aquí. Eran cosas que no te lo creías. Tiburones, te estabas bañando y estabas rodeado de tiburones por todos lados, pero no había ningún peligro porque esas aguas son tan ricas en peces que los tiburones están ya hartos de comer y no hay ningún problema. Entonces, la verdad que la Polinesia fue muy, muy bonito a nivel de playa, a nivel también de baile. Sí, porque además se ve aquí vuestras dotes interpretativas que... No tuvisteis problemas de... Nativo, ¿eh? No tuvisteis problemas de integración en Pascua, ¿no? En la Isla de Pascua. En la Isla de Pascua, la además... La verdad es que en el viaje, al mismo tiempo que siempre buscamos cosas de deporte, yo, como a mí me encanta tanto lo que es el baile y la danza, pues siempre, en todos los países que íbamos, siempre intentaba meterme en una escuela de danza o recibía alguna clase. Y bueno, en la Polinesia estuve 2 días recibiendo recibiendo clases, y en la Isla de Pascua también, bueno, y en la Isla de Pascua, como podéis ver, pues directamente había un festival, y allí que nos metimos en el festival, y fue muy gracioso porque, claro, allí el traje típico de ellos es no llevar nada. Entonces, eso a nosotros nos sorprendió mucho. De hecho, el día antes de lo que fue la fiesta grande, pues veía a todo el mundo allí desnudo, y claro, nosotros bueno, somos muy atrevidos, pero bueno, un pequeño taparrabo alguno, pero te llamaba la atención como los profesores pues maquillaban a los niños, estaban allí con los padres, y claro, nosotros decíamos, uy, anda que allí, con lo tapados que vamos, y al día siguiente pues eso, pues nos vimos los dos con un taparrabo y más contentos que una Pascua. Casi acabáis de jefe de la fiesta. Bueno, allí además coincidimos con la Tapati, que es la fiesta tradicional de allí. Que, bueno, es como una especie de elección de la reina de la fiesta. Entonces, durante una semana se hacen una serie de competiciones deportivas, competiciones de baile, competiciones de interpretar historias antiguas como con cuerdas en las manos. Aprender el idioma Rapa Nui. Aprender el idioma Rapa Nui. Entonces tuvimos la suerte de poder empaparnos de todas esas actividades que había, ¿no? Las vivimos intensamente. Claro, tirarse por una montaña en una hoja de plátano. O sea, eran todo cosas típicas que se hacían antes porque lo hacían para la elección del hombre pájaro, que era el, digamos, como el rey o el que gobernaba la Isla de Pascua antiguamente. Entonces, claro, esa fiesta se hace ahora pues como en homenaje a eso, y se elige la reina de la fiesta. Entonces, en lo que es la Isla de Pascua se divide en dos partes. Todo el mundo tiene que posicionarse de algún lado. Y bueno, tenía mucho que ver así estilo carnavales de Cádiz, al final. Se hace muchas representaciones y siempre te tienes que poner de un lado u otro. Y la verdad que a nosotros nos integraron, nos dijeron que de qué lado nos queríamos poner, nos vistieron, bueno, nos desvistieron más bien, nos maquillaron y bueno, y nos dejaron participar, pero vamos. De ahí pasamos ya a Sudamérica. Vamos a destacar los dos primeros países, Perú y Bolivia, pero por tres lugares: el lago Titicaca, Machu Picchu y sobre todo el salar de Uyuni, ¿no? Sí, bueno, el Machu Picchu, un poco por orden cronológico, el Machu Picchu era de los sitios que teníamos soñado. Es el típico sitio que dices, hay que ir alguna vez en la vida. Y muchas veces cuando uno sueña con un sitio, luego llega allí y a lo mejor no es lo que uno espera. Pero en este caso el Machu Picchu sí era lo que esperábamos. Es un lugar sorprendente, no solo por la construcción en sí, sino por el lugar donde está enclavado. En mitad de unas montañas, donde la niebla se junta con las montañas, un sitio mágico, un sitio muy bonito. Sí, y difícil construcción, porque lo que más te sorprende es decir, ¿cómo han podido construir hace tantísimo tiempo algo aquí? Es lo que también te llama mucho. Y luego la historia también, porque siempre tiene una historia todo. Y eso lo hace más bonito el lugar, lo hace mucho más sorprendente. Y el Machu Picchu es recomendable, pero vamos. Y conociendo como os conozco, seguro que haríais por allí varios trekking, ¿no? Sí. Sí, intentamos. Subimos al Guaynapichu. Además, rápido, medio corriendo. El Guaynapichu es la montaña que se ve siempre que sale en la fotografía de Machu Picchu. Sí. Siempre se ve una montaña al frente, ese es el Guaynapichu, y tienen la entrada, digamos, restringida, porque no permiten que vaya mucha gente, no sé si eran 100 personas al día o algo así. Y bueno, pues nosotros lo subimos y bueno, eso fue también muy, muy bonito. Luego, de allí pasamos al lago Titicaca. Sí, sí. El lago Titicaca, que como sabéis es el lago más alto de la Tierra. Y bueno, también es un lugar especial porque dentro de él hay una serie de islas donde si navegas puedes quedarte a dormir, puedes conocerla, puedes quedarte allí algunos días. En una de ellas, que se llama Mantaní, pues nos quedamos, conocimos, convivimos con la gente en una pequeña casa. Una familia. Sí, vivimos allí con una familia y allí pues conocimos también los famosos templos de la Pachamama y la Pachapapa, que son la madre tierra, y pues igual te explicaban como para ellos, como para los antiguos habitantes de allí, la importancia que tenía la naturaleza, la tierra, en todo lo que era su día a día. Y luego, y ya por último, de esos tres lugares que hemos comentado nosotros, nos quedaba ese espectacular salar, ese desierto de sal, en Bolivia. Hablamos del salar de de Uyuni. Sí, el Salar de Uyuni llegamos a él por casualidad. No lo teníamos en la ruta, no pensábamos visitar Bolivia cuando empezamos el viaje, pero cuando lo íbamos cruzando con viajeros por el camino y preguntábamos por un sitio que a ellos les hubiera sorprendido, muchos viajeros nos recomendaban el norte de Bolivia. Entonces decidimos meterlo en nuestra ruta, aunque no lo teníamos pensado. Y la verdad que fue sorprendente. El Salar de Uyuni es un lugar donde el cielo se une con la tierra, sí, en este caso con la sal. Sí. Y bueno, como podéis ver en las fotos del blog, se pierde la perspectiva. Ninguna de esas fotos está hecha o está retocada. Entonces llega un momento en que la visión ya no sabe si es un sueño o es realidad lo que está viendo. Es espectacular. Antes de pasar a Chile y Argentina y Brasil, que sería ya vuestros últimos destinos, destacar, bueno, la conclusión leyendo, pues parte de vuestro blog, de que se quedasteis prendados de la ciudad de Cuzco, ¿no? Sí, Cuzco es también un lugar encantador, donde la gente es muy amable, donde encuentran mercados que te hacen unos zumos de frutas naturales que se te caen dos lágrimas. No han hecho adicto a estos países no han hecho adicto a la fruta, porque una cosa que te llama mucho la atención es que tú vayas andando por la calle, porque en todos estos países se come mucho en la calle y la gente no suele comer en las casas, ¿no? Casi todo el mundo tiene la forma que tiene de trabajar, es pues lo que ellos cocinan o lo que ellos pueden hacer lo aprovechan para venderlo, entonces se come mucho en la calle. Y lo que nos llama la atención es la fruta. Paraba en cualquier puestecillo y te hacían unos batidos muy grandes de la fruta que pidiera y decíamos, esto en España lo podían hacer, porque es que y te llamaba la atención, y Cuzco era uno de esos. Y luego Cuzco, lo que nos llamó mucho la atención es que está muy relacionado con los españoles. Por la historia, ¿no? Entonces, claro, de venir de todos estos países y encontrarte con un país en el que los españoles nos llamaban los... ¿Cómo era? ¿Cómo lo decían? Ay, se me ha olvidado. Eran como los... Ay. Los invasores, porque cuando llegamos allí fuimos buscando el oro. Sí, entonces hablan de nosotros, lo que tú acabas de estudiando en el colegio, lo que tú sabes de historia, pues siempre te hablan de los conquistadores y todas esas cosas, ¿no? Pero luego cuando estás allí, la visión cambia, ¿no? Claro. La gente de Cuzco son súper amables y súper sumisos. La verdad es gente que siempre va con la cabeza agachada, son demasiado amables, siempre para darte algo siempre alargan la mano y te agachan la cabeza. No sé, son muy sumisos y muy... gente demasiado buena. Luego, para acabar el viaje, ¿no? Y para rematar, acaba el viaje como una especie de traca, ¿no? Que va y acaba explotando ya al máximo. Nombres que están anotados en la agenda de cualquier viajero, ¿no? Las Torres del Paine, Ushuaia, Canal Beagle, las Cataratas de Iguazú, Río de Janeiro, ¿no? Amazonas. Sí, un poco en Sudamérica, que es grandísimo, fuimos seleccionando lo que todo el mundo ha soñado alguna vez, ¿no? Desde el desierto de Atacama, que es el lugar más seco de la tierra, de allí pasamos a Buenos Aires, una ciudad también encantadora, con mucha cultura, con el tango, con el fútbol, con la manifestación, se manifiestan por todo, un país muy reivindicativo. Y después de la ciudad teníamos que buscar de nuevo naturaleza, nos hacía falta, y qué mejor que irnos al sur de Argentina, a la Patagonia, que bueno, es uno de los lugares donde tú escuchas la naturaleza, donde te sientas delante del Perito Moreno y escuchas a los glaciares de caer. Es un lugar de los que te impacta, ¿no? Sí, y también, claro, como dices, la ruta, pues el Chantén, que es donde está Cerro Torres, las montañas, las famosas agujas, ¿no? Que es un reto para cualquier escalador. Nosotros no la escalamos, por supuesto, porque hay que ser muy bueno para llegar a la cima, pero sí la rodeamos, hicimos los trekking de los alrededores y nada más que con eso ya nos dábamos por satisfechos. Y de allí al lugar, bueno, a la ciudad, a la que llaman la ciudad más al sur de la tierra, que es Ushuaia. El lugar más al sur, Ushuaia, es el lugar de donde parten los barcos que van a la Antártida, las expediciones. que si por pocas no nos vamos a la Antártida, nos faltó. Estuvimos tentados, pero no coincidían ni los dos días ni el dinero, y al final no pudo ser. Y eso, nos despedimos, bueno, en Salvador de Bahía, sí, en la Brasil Negra, donde está la capoeira, donde está todas las batucadas, donde también nos encantó. Y de allí pasamos a donde lo di. Amazonas ya, ¿no? ¿Metiste? Amazonas. Al Amazonas. El Amazonas fue una experiencia también muy bonita. Sí, se ve en las fotos con unos árboles impresionantes, ¿no? Impresionante la naturaleza, la gente, cómo vive allí, cómo se ha adaptado al medio. Y por último, pues Río de Janeiro, que es como el lugar de la fiesta, ¿no?, brasileña, donde había que despedirse en un sitio bueno. Despedida y cierre, ¿no? Sí, había que despedirse en un sitio bueno, y Río, desde luego, nos encantó. Sí. El tema del deporte, por ejemplo, nos impactó mucho en Río. A nosotros nos gusta mucho el deporte, y vimos como todo el mundo en la playa hacía deporte. Y fue una de las razones por las que pensamos que le habían dado incluso las Olimpiadas, porque allí el deporte está metido en el día a día, más que aquí. Una duda que tengo yo, relacionada con el tema sanitario, porque ir a tantos países no supone ningún problema por el tema de las vacunas o los controles que os pueden hacer. Hombre, cuando siempre que decimos de ir a algún viaje, y cuando fuimos a este, pues más o menos dicen la zona, porque ya te digo que luego muchas cambiaron, y siempre pues vamos a Sanidad Exterior, siempre nos informan de qué posible pues enfermedades puede haber, y entonces ellos no aconsejan sobre las vacunas. Lo que pasa es que nosotros también teníamos ya vacunas, intentamos las dobles dosis o los recordatorios, pues hacerlo, no olvidarnos de ellos, y teníamos muchas vacunas puestas ya. Pero vamos, que sí nos pusimos alguna que otra vacuna nueva, pero vamos, que tampoco, porque luego te das cuenta que depende de la época en la que vayas, pues depende de los países. Si vas en zona húmeda, a lo mejor hay más enfermedades, si vas cuando es la época que no es húmeda, hay menos, pero vamos, que sí, que vamos siempre vacunados, eso lo vamos siempre, y con un seguro también. Nos ponemos un seguro médico siempre. Claro, también está el tema burocrático, ¿no? Visados, un poco de aleo, ¿no? Sí, bueno, los visados se trata de ir anticipándote. Antes de ir a un país, gracias a Dios, hoy día es muy fácil organizar un viaje de este tipo, de tipo que sea, porque está internet. Entonces uno entra en los foros de viaje y ahí empieza a leer un poco, a informarse sobre qué visado hacen falta, sobre cuánto tiempo tarda en conseguir ese visado. Y la verdad que la mayoría de los países que estuvimos o no había visado, o se podía conseguir el visado allí mismo en el aeropuerto cuando llega. Quitando, creo que Vietnam, que sí hubo que pedirlo con antelación, Australia también, te exigen unos controles muy estrictos, incluso para entrar. Recuerdo una anécdota que a Loli no se parecía, ella ese día había dormido poco y no se parecía a la foto del pasaporte, y entonces la metieron allí en una habitación, le hicieron un montón de preguntas, fue, bueno, nos tuvieron allí un montón de tiempo porque decía que no se parecía al pasaporte. Me hicieron que me peinara como iba en la foto. Pero sí, vamos, con la ayuda de internet, la verdad que el tema de vuelo, el tema de visado, el tema de vacuna, todo es mucho más, muy fácil ahora. Y luego, Dani, como bien me comentaste la última vez que hablamos, pues un viaje da para otro viaje y vas conociendo a viajeros en el camino. Y se os quedaron ciertas cosas pendientes, y el verano pasado creo que fue, ¿no? Pues allá que os lanzasteis, ¿no? Sí, bueno, el verano pasado, hablando con la gente, nos comentaron que uno de los países donde la gente más amable del mundo era Colombia y Ecuador. Entonces, el verano pasado tuvimos la suerte de completar ese trocito que nos faltaba, que era Colombia y Ecuador, que nos lo hicimos en el viaje largo por falta de tiempo. Y después, ahora en febrero, también nos quedó pendiente pues Myanmar y Filipinas. Y lo hicimos ahora hace 2 meses. Myanmar es un país que ha estado cerrado al mundo hasta hace 10 años o así. Prácticamente no ha tenido conexión con nada del mundo exterior. Ha tenido una dictadura muy férrea. Y desde hace 10 años lo han abierto. Entonces es un país muy, muy interesante de conocer. Y bueno, y Filipinas, pues por el tema de playa y buceo. Allí puedes bucear pues con pecios, que son barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial. Hay un hundieron, por ejemplo, hay una zona que hundieron una flota entera de barcos japoneses y tú puedes bucear allí con ellos fácilmente. Entonces, son cosas que se quedan grabadas. Sí. Y en Filipinas también llama mucho la atención la gente, porque la gente son auténticos supervivientes continuamente. De hecho, pasamos el último, la última isla en la que estuvimos, había pasado por allí el tifón y el último tifón este que había arrasado Filipinas. Y bueno, escuchar a la gente hablar y ves cómo están las casas. Y a mí me recordaba mucho al cuento de los tres cerditos, ¿no? Y te das cuenta que el muchacho con el que estuvimos hablando un día, porque era un tema delicado, nos dijo, dice, este año hemos tenido 19 tifones y ese fue el de los más grandes. Dice, pero nosotros al día siguiente tienes que volver otra vez a recomponerte porque lo mismo has perdido familia, has perdido casa y tienes que empezar otra vez a vivir de nuevo. Entonces la fortaleza que tenía esa gente y lo que ahí realmente valoraban las cosas, no valoraban la casa, no valoraban más lo que era la familia, lo que era el tener fuerza para levantarte al día siguiente. Y eso también, ahí aprendimos muchísimo en Filipinas también en ese tema. Oye, pues muchísimas gracias por habernos contado vuestra experiencia, ha sido un placer conocer de primera mano, ¿no? Antes de terminar, recordar que entre las cosas imprescindibles que con las que viajasteis, por suerte llevabais esa cámara de fotos, y que lo podemos, bueno, todos nuestros oyentes lo pueden ver en vuestro blog, que es nuestraaventurilla.blogspot.com, donde vais a acceder a este blog de Lola y de Dani, al mundo por ser redondo. Pues nada, pues Lola y Dani, muchas gracias por habernos contado vuestra experiencia y nada, el deseo de que sigáis disfrutando de vuestros viajes y que nosotros lo sepamos, ¿eh? Sí, y hombre, y a mí me gustaría así animar un poco a la gente a que viaje, ¿no? A que nosotros muchas veces decimos que mucha gente nos pregunta sobre todo por el tema económico y nos dice, claro, es que para viajar hace falta dinero. Y nosotros, como me está apuntando aquí Dani, siempre decimos lo mismo. El viajar no depende de que tengas más o menos dinero. Hemos conocido a gente que viaja sin dinero. Y creemos que está en el gasto de energía. O sea, si tú realmente quieres algo y deseas algo y quieres gastar tu energía en eso, puedes ir perfectamente. O sea, que yo desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo y que saque un poquito de energía y que busque un viaje y que hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que ver. Desde luego, dicen que la vida del turista también es muy dura, ¿eh? Sí, es por dura. Eso lo de la energía, ¿no? Sí, sí. Un poco ya también por rematar lo que dice Loli, pues una frase que nos gusta a nosotros es la que dice que hay una cosa mejor que tener mucho dinero, que es no necesitarlo. Y es verdad, ¿no? Muchas veces no viajamos, no hacemos cosas porque pensamos que nos va a hacer falta dinero, porque no... Y en realidad lo que tenemos es un problema de bloqueo de nuestra mente y de nuestra energía. Si queremos, podemos. Además, cuando vuelves muy rico, yo siempre lo he dicho. Siempre venimos muy felices y te sientes rico por dentro. Que eso también, más que material, a nivel espiritual y a nivel... te sientes muy feliz. Dani García y Lola Triviño, muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Un placer. Hasta luego. Pronto.